tal? Soy Nacho Arana y esto es Hablando para Afuera, podcast de comedia que pueden seguir en las redes sociales. En Instagram, Hablando Pe Afuera, si bien estamos algo atrasados con las actualizaciones, ya volveremos ahí. Así que pueden seguir ese espacio. No dejen de seguirlo los que estaban ya ahí. No pierdan la fe que vamos a hacer cosas increíbles. Mis redes personales son Nacho Arana en Facebook y en Twitter y arana.nacho en Instagram. Bien, cuestiones generales que hacen a la comedia en Buenos Aires. Esta semana vuelve una vez más el Taburete, club de comedia en un nuevo lugar que tuve la oportunidad de verlo hace un par de semanas. Está muy lindo, es un poco más grande que el anterior. Está muy cerca ahí de Plaza Serrano en Palermo. Y este jueves 30, para los que lleguen a escucharlo, hacen una inauguración con un show donde va a estar mi amiga Luciana Feisman y otros colegas, que no recuerdo bien. Alejo de Santis va a estar también y más gente. Y ese show es gratuito y después pueden quedarse a comer, tomar algo, va a ser tipo una inauguración. Por lo que leí en Facebook, no es que me estén pagando por decir esto. Tampoco aceptaría que me paguen por decir esto. Hoy en día, que el podcast no es tan popular, el día de mañana sí voy a cobrar hasta por respirar en este espacio. Pero ahora no. Así que vayan al nuevo Taburete, es importante apoyar los nuevos espacios que nos sirven a todos. Y en lo personal, este viernes voy por primera vez al otro club de comedia reciente y flamante que tiene la ciudad de Buenos Aires, que es el de Christoph y Marina en la calle Paraná, casi Santa Fe y Paraná, el Stand Up Club. Y ahí voy a estar yendo a actuar por primera vez este sábado. No lo conozco todavía el lugar, así que también mucha expectativa por eso. Y después tenemos el show con Brian Rulaski el 6 de septiembre en La Silla Eléctrica. Algo también nuevo que todavía no puedo terminar de confirmar, pero la semana que viene vamos a tener novedades, que va a ser a partir de septiembre. Y por último, en octubre, recuerden la gente que está en el sur o que tiene conocidos en Puerto Madryn, voy a estar allá el viernes 5 y el sábado 6 de octubre haciendo shows en inglés y en castellano y dando un seminario de stand-up. ¿Qué más? Nada más. Ya es suficiente eso. Y bien, la invitada esta semana es Vero Lorca. Vero es comediante, también es actriz y también es guionista. Ella trabaja mucho con Flora Alcorta, que la conocen seguramente ustedes, y los que no, les recomiendo el episodio que ya grabamos con Flora el año pasado. Y hablamos un poco sobre eso, sobre las distintas facetas en las que ella se mueve. Y también, más allá de la comedia, estuvimos hablando del Encuentro Nacional de Mujeres y también de cómo se fue gestando este movimiento, que no sé si llamarlo movimiento o colectivo, pero que fue agrupando comediantes preocupadas por la agenda de género, por decirlo de alguna manera, y dispuestas a hacer algo al respecto. Estamos hablando de lo más reciente, es la marcha y la movilización que hubo por el aborto seguro, legal y gratuito, pero antes, por Ni Una Menos y por otras causas, estuvimos hablando un poco de cómo surgió ese colectivo. Vero es una persona que se preocupa bastante al respecto, es un tema que está muy, muy presente en lo que hace, y entonces estuvimos hablando bastante de eso. Y también de un poco de Manzanas de Eva y de otras cuestiones en las que ella estuvo involucrada. Y también del viaje de México. Bueno, ¿para qué voy a anticipar absolutamente todos los temas de los que hablamos? Siempre hago lo mismo. Debería ser más breve esto. No sé qué opinan. Una vez alguien me comentó que se salteaba estas partes introductorias. Me dolió muchísimo. Por favor, no se salteen nada. Y eso es todo lo que tengo para decir. Ahora, grabamos esto en su casa, en Parque Centenario. Me recibió muy bien, con café, con cositas dulces, así que muy agradecido. Y también, Vero, muchas gracias por tu tiempo y a todos ustedes por escuchar esto también. Los dejo entonces con Vero Lorca. Sí, me pasa algo raro con la voz, que es que, no sé, es algo que no me molestaba, que no me resultaba particular, y siempre la gente me llamaba la atención, como, ay, qué linda voz, o ay, esa voz, ah, sos locutora, y es como, no sé, tengo esta voz, no... Ah, sí, nunca estudiaste. Yo también asumí que eras locutora. No soy locutora, no. Ajá. Tengo esta voz y no la sé manejar, no tengo las herramientas para manejarla. Eso me vendría bien, de eso me vendría bien de ser locutora, por ejemplo, poder manejarla, claro. Pero no, No, no soy locutora, no. Mira. Tengo esta voz así. Otra gente me dice, ay, ¿por qué fumás? No, fumo re poco. Ya me les hice ver, me hice esos cosas que te meten por la nariz espantosos para ver cómo tengo las cuerdas vocales. Hay una parte del aparato fonador que se apoya en mis cuerdas vocales y la voz me sale así. Nada. ¿Pero te causa problemas o algo? O sea, ¿por no, qué no, ninguno, ver? Pero y porque todo el mundo te dice, no, pero anda a hacerte ver la voz y ese okay. tipo de cosas. A veces sí me quedo sin voz, pero no por esto. Porque soy alérgica y ese tipo de boludeces. Ah, bien. Bueno. ¿Te vas a ir a México, puede ser? No voy a México, sí. ¿Viste cómo ahora? Sé todo. Viste ahora con redes sociales sabemos todo. Ah, ¿pero qué se van ahora en breve? Sí, ahora, el 5 de septiembre. Ah, ya, mira, no, yo la vi a Connie hace un mes más o menos y me comentó... Estábamos dando vueltas con Connie, queríamos sacar un... Nos íbamos a ir de vacaciones, te digo la verdad, ajá. Nos íbamos a ir de vacaciones, estábamos como, ay, nos tenemos que ir a algún lado, vámonos juntas, no sé qué. Yo muchas veces me voy con mi vieja, que se va a Europa una vez por año o algo así, a veces me lleva... Y este año yo no podía porque tenía laburo, y no sé qué, digo, ay, me voy a quedar sin vacaciones, no sé qué. Y entonces veníamos con Connie, y eso, Connie me tiraba, viste que Connie tiene esta cosa de, me salió una alerta de un paquete, no sé qué, casi nos vamos a Los Ángeles, Tokio, una cosa divina, después Macri, ¿no? Y entonces claro, sí, el dólar, sí. Che, mira, esto que parecía que salía 20, si le sacás las cuentas, sale 38, uh-huh. Y además hay que buscar allá lugar que, bueno, no, entonces, bueno, ¿y a dónde vamos y qué hacemos? Y así fue como dijimos, che, si vamos a México. Además, están las chicas allá en México, amigas comediantes. Dijimos, uh-huh. Vamos a México y de paso vemos a las chicas. Yo fui el año pasado y Connie no pudo ir, porque justo Connie estaba trabajando mucho, entonces no pudo ir. Entonces, bueno, vamos, no sé qué. A los 2 minutos que nos contactamos con las chicas, tenemos como 5 funciones. Fue un momento de decir, bueno, basta, vamos a la playa. Bueno, nos vamos con Pati a la playa, nos vamos como una organización divina. Ahora tengo la ansiedad. Qué bien, ¿qué van al DF? ¿O la idea es ir a varios lugares? No, a varios lugares. Llegamos al DF el 6, tenemos función con Mónica Escobedo el 7 en el DF, uh-huh. En Ciudad de México. Al día siguiente nos vamos para la playa, para... cerca de Puerto Vallarta, ahí uno, y nos quedamos, nos vamos con Pati, y si puede Mónica se viene también, capaz que nos llevamos a Gloria también, uh-huh. Con Gloria quedamos en vernos por lo menos en Ciudad de México, luego volvemos, hacemos unos shows también en Ciudad de México, donde ahí ya trabajamos, nos pasamos con Pati, nos van pasando como las tías, y de ahí después tenemos funciones en Querétaro, yo vuelvo a la Caja Popular, en Celaya, en San Luis Potosí, que ese sí no lo conozco, y estaban viendo si en Guanajuato también. Así, y después creo que sí. Yo quería ver si me quedaban 3 días libres para hacer un Oaxaca o algo así, pero no estoy segura de que me queden. Mirá, ¿cuánto tiempo buenísimo. Se van? Y nos vamos del 6 que llegamos allá, del 5 al 27. Si nos vamos unos lindos días. Bien, mira. Mira, yo no sabía eso, que había tanto... Que se podía actuar en distintos lugares. Digamos que era más como acá, digamos, que no necesariamente en Buenos Aires o no necesariamente en el DF. Yo pensé que estaba más centralizado ahí en el DF. Yo supongo que debe estar centralizado en el DF, igual que acá, pero hay más mercado allá. Allá la gente consume bastante. Uh-huh. Y yo ya cuando fui el año pasado actué en Puebla, en Celaya, en Querétaro y en Ciudad de México. Y la verdad que la experiencia fue genial. ¿Sí? Uh-huh. Y también era esto de repente estás en Celaya que vos sentís que es como algo más alejado o más pequeño y estás en un teatro, como si acá cayeras en un teatro, es desconocido, entonces vos tenés esta sensación de, ay, no sé, me van a querer, me van a entender, y la verdad que sí, pasa, claro. Y te sentís bien igual, es divertido. Y allá hay varios, digamos, no sé cómo están en relación a nosotros cuando empezaron, pero sé que ahora hay mucho, lo que vos decís, hay mucha gente que consume... yo lo veo en Spotify, que tengo muchos amigos, digamos, comediantes de allá que tienen discos subidos y son muy escuchados. Claro, sí, allá hay un mercado, me parece que como que esto, de gente que hace y de gente que consume. Uh-huh. Y eso está buenísimo. Bien, bueno, mandale saludos a Mónica cuando estés allá. Les mando, sí. En un festival muy macanuda. Sí, es un personaje hermoso. Y bueno, entonces me decías, tu experiencia ya fue, estuvo bien el año pasado. ¿Notaste algunas cosas distintas en respecto a acá? Tenés que tener en cuenta, bueno, yo hablo muy rápido y a veces trato de ir un poquito más lento, pero no porque ellos vayan más lento, sino porque es otro cantito. Uh-huh. Pero en general me entendían todo. Y sacando alguna que otra palabra, que decís no la van a entender o la entienden distinto. Si no la entienden, pasa de largo y el contexto se entiende igual. Pero si la entienden distinto, cambia. Por ejemplo, la palabra pendejo, ¿no? Ajá, entonces, sí. Yo acá hago un chiste sobre que salí con un pendejo y estoy hablando de un pibe, de alguien menor que yo. Uh-huh. Allá estás hablando de un pelotudo, claro. De un mal tipo. Entonces ahí sí el chiste cambia totalmente. Uh-huh. he llegado a decir chavo en vez de pendejo, y ya decís, qué raro esto, de no, porque viste, te separás, te comes un chavo, ¿sí? Chavo. Mira, vos pensás en el chavo, o sea, te total, en el chavo, viste, pero bueno, chavo es más como niño, pendejo, o algo por el estilo, como acá. Claro. Sacando ese tipo de palabras, el resto se entiende bastante, ¿eh? Yo tenía más prejuicio. Bien. ¿Y estuviste allá, te presentaste sola o no? ¿Siempre con alguien? Con, sí, con las chicas allá, con lo que era el colectivo Manzanas de Eva en ese momento. Éramos un montón. Uh-huh. Y la verdad es que estuvo buenísimo. Tienen como otra cosa de... Hacen shows mucho más largos que acá. ¿Viste? Acá no te bancás un show de 2 horas, claro, de stand-up. No. Porque uh-huh. Sí, ¿entendés? Como, y ellos hacen así como... ¿Sí? Yo, ¿dos sí, horas de...? Sí, sí, le clavan así. Éramos un montón y era 20 minutos cada una. De hecho, el otro día vi que Mónica ponía un show de más o menos 2 horas con nosotras tres. Digo, yo te lo hago, pero 2 horas, 3 claro. Comediantes. ¿Viste? Cuando vos lo ves de acá decís... Qué sé yo, en eso sí es diferente. Yo sentía que si yo pasaba en el medio, digo, bueno, en vez de 20, si a los 15 me está yendo bien, me bajo porque todavía quedan 5. ¿Entendés? Como claro, tenés sí, esta sí, idea sí. De si hacemos todas 20, esto va a durar 2 horas y media. Y la gente es como lo más campante. Claro, eso me sorprendió. De hecho, me decían, ¿por qué te bajaste? Le digo, porque chicas, faltan un montón, me estaba yendo bien, ya está, suban cada una, fijemos, no nos pasemos de tiempo. Pero eso es muy de acá. Sí, está en la cabeza de uno, porque a veces uno tiene la idea esa, bueno, ya va una hora de show, más o menos voy redondeando, y por ahí la gente está bien, tiene ganas de más, pero uno es el que sí, tiene. Sí, quizás acá nosotros nos cansamos antes, no lo sé. A mí me pasa que mi show de acá, Divas, dura 1 hora y 20, 1 hora y media, y ya cuando nos estamos llegando ahí, yo digo, bueno, la gente se está pensando que tiene que ir a sacar el auto del estacionamiento, la gente se está cansando, y la gente la está pasando bien, y yo también, pero hay un momento de decir, acá hay que cortar. Uh-huh. Y siempre me voy con esto de, me parece que 5 o 10 minutitos le sobraron al show, pero estuvo genial, y la gente está todo bien, pero bueno, es la cosa perfeccionista que tenemos, ¿no? Claro, ese miedo no te lo sacas así, bueno, si la estiro de más ya no puedo volver al punto anterior donde estaba bien haberme ido. No, claro, y como igual estuvo bien y la gente la pasó bien y vos la pasaste bien, entonces decís, bueno, está bien, es una cosa más de reloj interno. Claro, bien. Bueno, pero esto de México no fue tu primera participación, digamos, en otros, o en festivales o en otros países. Me hablabas de Manzanas de Eva. Yo hace un tiempo, cuando estuve en Chile, grabé con Bernardita, me contaba un poco de eso. ¿Cómo fue tu experiencia con Manzanas? ¿Cuál fue tu primera presentación con ellas? Fue en Perú, pero yo ya había ido a Perú. Yo, en realidad, trabajé en Perú, me fui a trabajar en 2015 a hacer un programa de tele con Alessandra Rampola y ya me contacté con otros comediantes allá en Perú. Entonces yo ya me había subido al escenario de Perú. De hecho, ahora volví a trabajar en tele en abril y me volví a subir porque conozco a varios de los comediantes de allá y son muy buena onda. Uh-huh. Y en un momento, Cata, a quien yo no conocía, organiza como una especie de festival de colectivo de mujeres en Lima. Uh-huh. Y junto con otras de las chicas de allá. Y ahí fue como medio que nos sumamos. Yo, de hecho, acompañé a Connie porque iba a ir Fernanda, pero Fernanda Metilli no pudo ir, entonces iba a ir Connie, entonces yo me fui con Connie, llegué, y medio que no estaba en la grilla, pero me subí, y estuvo buenísimo, y fue genial la gira. Y a partir de ahí, nada, se dieron como esto de que después fui a México. Eso era un colectivo demasiado grande, somos muchas. Uh-huh. Pero lo que tiene de bueno es que se abrieron como muchas puertas para otros lugares. Digo, como colectivo era dificilísimo que funcionara por esto, porque digamos, no podemos viajar todas al mismo tiempo, combinar, éramos 9, 10, no sé, combinar todas juntas al mismo momento, era más difícil. Entonces lo que se armó fue esto de, bueno, se armó en un momento en Colombia, yo no pude ir, en México no pudo ir Connie tampoco llegó a Colombia, y ahí fue como, bueno, a ver, las otras chicas no podían venir acá, en un momento que vinieron algunas, entonces bueno, sí se abrió esto de, bueno, si yo voy ahora, nos vamos a México, che, vamos a México, vengan que hacemos shows, vino Cata uh-huh. para acá, vení, bueno, le organizamos un show, lo llevamos, así que vino Gloria, nada, como que se abren como estas otras puertas, que está bueno. Me voy a Perú, ya sé con quién hablo y con quién salgo de copas, qué sé yo. Genial. O sea, es un circuito como espontáneo, digamos, que se da, que no necesariamente tienen que programar más allá de lo que es el Manzanas de Bansí, sino que después lo que se genera entre ustedes es que el día que por X razón alguien viaja, ya se encargan... Es que digamos, en eso derivó. En realidad uh-huh. la idea era como formar otra cosa que al final no se formó y eso se fue como desgastando también, porque esto que te decía, uh-huh. ¿no? Como colectivo, es un colectivo muy grande y de muchas mujeres de diferentes lugares, entonces... Ah, pero eso se terminó, digamos, desgastando. Yo pensé que hoy en día seguían... No, siguen algunas chicas dándole vueltas con lo de manzanas, pero no es como una cosa formal. Nos fuimos bajando de lo que es como el colectivo, claro. Pero por esta situación donde no podemos participar de algo con esas características. Eso no quita que seguimos hablando por otros costados, ¿entendés? Entonces, claro. Bueno, vamos a México, están las chicas, nos reciben, hacemos algo. Viene la colombiana, la recibimos, ¿entendés? Como, ya se generó el vínculo, digamos. Claro, pero... pero era como demasiado ambicioso ser 9 minas girando. Sí. Entonces empezó como, bueno, nos fuimos bajando las que no podíamos prestarle demasiada atención a ese tipo de formato. Y creo que siguió Bernardita con algunas de las chicas. Y bueno, se subieron otras y se bajaron. Y bueno, se fue como abriendo. Como lógico que, uh-huh. que iba a pasar. Si vos me decís que es menos gente o que es más, o que puede, que tiene las mismas posibilidades, es otra cosa, pero así era como demasiado grande. Claro. Y más igual si es con esto autogestión, genial. Digamos. Claro, es todo autogestión, es todo laburo a pulmón. Y es como, bueno, che, en el medio, en octubre, nos juntamos en. Y así, qué sé yo, no sé, yo estoy haciendo una cosa, otra, no puedo decirte ya, no puedo organizar ya, si puedo me sumo, pero. Y entonces ahí se complica más. Es más fácil esto, decir, che, bueno, con Connie decimos, nos vamos para allá, perfecto, nos reciben un par, hacemos algo. Cata, la colombiana, cada tanto dice, che, hacemos algo en Colombia, cuando puedan venir me avisan, bueno, listo, cuando podamos ir avisamos. Lo mismo las chicas, cuando quieran venir para acá, ¿entendés? Como... Mira, y más allá de eso, digamos, que es más espontáneo, ¿vos tenés como la idea de, me gustaría todos los años o cada tanto volver a ciertos lugares, como empezar a armarte... ¿cómo decirlo? A generarte un público en otros lugares de Latinoamérica. Vos me estás hablando de si quiero viajar, comer cosas diferentes, subirme al escenario, pasarla bien, encontrarme con colegas, salir a beber después de los shows. ¡Claro! ¿Cómo no? ¿Cuál es la pregunta? Sí, obvio, más vale. Es súper interesante como experiencia, es divertidísimo. Son esas, digo, no solo afuera del país, cuando me movía dentro del país también, hay momentos donde decís... Hasta acá me trajo la comedia y soy una agradecida total. Sí. ¿Hubo un primer momento en que sentiste eso? Como, ¿cuál fue el primer viaje así que me decías lo de Perú, pero...? Sí, pero acá también. Una vez, me acuerdo de la primera vez que una de las primeras veces que viajé fui a Córdoba, contratada por una mujer que quería que yo fuera a hacer un show. O la primera vez que fui a Ushuaia. A Ushuaia fui 3 veces y las 3 veces fui a actuar. Y hay momentos donde estás haciendo el barquito del crucero del fin del mundo, mirando el faro, decís, yo vine acá a hacer stand-up. Esto es genial. Vine con todo pago a hacer stand-up. Esto es... Son esos momentos que decís, esto es maravilloso. Después lo otro que me pasó era esto, voy a trabajar de otra cosa a Perú y me puedo subir al escenario. Entonces, me parece que esto es súper interesante porque no lo abandonas nunca. Claro. Y bueno, y hablamos antes del colectivo este de Manzanas de Eva y no tiene tanta relación con eso, pero quería hablar un poco de esto que se generó a partir de, bueno, que lo hicieron con un grupo de WhatsApp de mujeres comediantes. Y tiene más relación con la militancia o con bancar ciertas causas, como ahora fue hace poco lo del aborto legal, en su momento con... ¿Cuándo empezó esto? No puedo dar nombres. No. mira, en realidad yo empiezo a ir a los Encuentros Nacionales de Mujeres empujada por un poco por mi psicóloga, que ya había ido y que me había ido a ver y que me decía que, o sea, que yo tenía como cierto... Sí, veníamos hablando de la problemática feminista, desde dónde pararse, de la problemática de todo lo que nos rodea, ¿no? Ella me había visto en mis shows, ¿no? Y veníamos hablando de esto y me decía, vos te va a reinteresar ir al encuentro, ¿no? Es un encuentro que está súper invisibilizado todavía, ¿no? Sí, de hecho yo te iba a preguntar, ¿qué es el encuentro? Bueno, el Encuentro Nacional de Mujeres es un encuentro que, imagínate que este año se celebra el 33, el número 33. Es un encuentro que se viene generando desde hace 33 años en diferentes lugares, diferentes provincias, diferentes ciudades. Es horizontal, se organiza, cada lugar se organiza. Entonces, no me salen las palabras ahora, pero... porque quiero decir como la palabra justa, pero se arma en cada espacio. Es un encuentro donde van las mujeres de todo el país, incluso muchas mujeres latinoamericanas que vienen desde cada una de su lugar, y es un fin de semana. Siempre es mi primer fin de semana, me estoy enrollando porque estoy tratando de explicarlo en pocas palabras a alguien que nunca lo vio, ¿no? Pero es un encuentro que se celebra el fin de semana del 12 de octubre, que es feriado, es un fin de semana largo, donde tenés una apertura el sábado a la mañana, después hay talleres en diferentes escuelas que se hacen el sábado a la mañana y a la tarde y el domingo a la mañana, donde en cada taller se comparten experiencias, se debate, se discute, se proponen cosas para... han salido leyes, han salido propuestas de ley, ¿no? Han salido un montón de cosas donde solo pueden entrar mujeres en esos talleres, y hay un montón de talleres, un montón. Tenés desde educación sexual, lenguaje, mujeres migrantes, economía, lesbianas, trans, todo con una perspectiva de género, digamos, sí, abordando problemáticas. Se llama Encuentro Nacional de Mujeres. Uh-huh. Y entonces hay como diferentes talleres. Cada taller, por supuesto, que está el de aborto. Cuando se llena ese aula, se abre uno al lado. Entonces, digamos, en cada lugar, de nuevo, es totalmente horizontal. Se debate, se discute. Hay alguien que toma nota. Y esas notas después las podés leer el año siguiente. A la tarde del domingo, el sábado a la noche hay actividades culturales propuestas también por el encuentro, entre las cuales participo desde hace 5 años, y el domingo a la tarde hay una marcha. Una marcha que es divina, que tiene que ver con esto de cómo somos las mujeres marchando, donde en general son divertidas, vas a ver las que están disfrazadas de brujas, las socorristas con el pelo fucsia, las chicas de la campaña con las banderas, digo, vas a ver partidos políticos y de todo. Ahí sí pueden participar los hombres, se hace una marcha y el día siguiente, el lunes a la mañana, se proponen las nuevas sedes. Las sedes las propone cada provincia, cada lugar, cada espacio, explicando por qué, y se vota a partir de aplausos. Entonces, así es como el año siguiente se hace en esa ciudad. Uh-huh. Lo cual hace que sea muy interesante. Yo me fui al primero que fui fue 2014, yo me había separado y mi psicóloga me decía, esto de andar que está bueno, no sé qué, queríamos ir con Alejandra Babera, habíamos dicho de ir antes a otros, pero nunca habíamos llegado, no sé qué. Y en un momento dije, yo me voy, me saqué el pasaje a Salta y me fui. Y me dije, me voy sola y vos escribís al... cada año se saca un nuevo mail de cultura@encuentronacionaldemujeres2014-2018. Entonces vos escribís a cada propuesta, mandás tu propuesta a cada parte de la organización cultural. Y me habían aceptado para hacer stand-up. Me saqué el pasaje y digo, me voy sola. A los 2 días Babera me dice, me voy con vos. Y se sacó un pasaje y cayó allá. Ya habíamos hablado con la Kipi, que es una comediante salteña. Entonces hicimos nuestro show dentro del encuentro e hicimos unos shows con la Kipi. No sé qué. Fue hermoso, fue maravilloso. Fue hacer un show gratis para un montón de mujeres de diferentes clases sociales, de diferentes lugares del país, que de repente se encontraban ahí. Nosotros nos habíamos llevado el sonido. Si ves las fotos, habíamos hecho un cartel afuera porque nos habían dado un aula de un centro cultural de no sé qué. Después, así seguimos. Y en un momento también en Mar del Plata tuvimos la posibilidad de actuar en el teatro, en el Español, creo que es, con 500 personas paradas, y ahí ya fuimos con Babera, con Connie y con Flora, que Ajá. se sumaron después a los otros encuentros. Y la verdad es que a partir de ahí nuestra militancia se fue como armando, ¿no? Después uh-huh. a mí yo me vinculo con otra gente, Mariana Carvajal me acerca a lo que es el colectivo Ni Una Menos, entonces me acerqué desde un lugar como para poder ir a las asambleas, donde las asambleas son abiertas, pero te vas enterando de algún lado, ¿no? Entonces, bueno, empecé a ir a las asambleas para organizar el primer paro del 8 de marzo del año anterior. ¿El año pasado fue la primera movilización? No. No, el año pasado fue como el primer paro internacional el Día de la Mujer el 8 de marzo. Ah, en 2015 se arma Ni Una Menos cuando en el 3 de junio de 2015 se sale espontáneamente a la calle a gritar Ni Una Menos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, todo esto sigue en movimiento. Pero ya tenía estas redes de las que nos conocíamos de los encuentros, porque en los encuentros te vas juntando. Los encuentros tienen esta particularidad de que, además, te vas a tomar algo con otra mina, charlas con una que está en tu taller, después te vas a la marcha, después te vas a tomar algo, te vas a la peña, y vas conociendo un montón de otras mujeres, y te vas como empapando un poco más de todo esto y desde qué lado podés participar. Que además yo no milito dentro de ningún partido político, así que milito directamente dentro de lo que es el movimiento de mujeres, así ampliamente, ¿no? A partir de ahí empiezan a surgir bueno, otras, como otros encuentros, otras necesidades, y como cuando surge lo del tema del aborto, nosotros no teníamos un colectivo como comediantes. Entonces estaban, yo firmé como con el colectivo de las autoras, ¿no? Porque soy autora, igual que Flor y qué sé yo. Otras de las chicas firmaron con el colectivo de las actrices. Y en un momento había otras que decían, che, nosotros dónde firmamos, ¿no? Yo también conozco a muchas de las periodistas feministas también. Pero perdón, ¿qué es esto de los colectivos en los cuales firmás? Porque se empezaron a juntar firmas, por lo menos simbólicamente, no se sabía cuánto iba a mover adentro del Congreso, pero sí la idea era empezar a visibilizar todas las mujeres que sí estábamos a favor del aborto. Entonces las actrices empezaron a visibilizar y a salir con esto. Después, bueno, salieron las periodistas, salieron cada una, como cada grupa, armó como su carta y su foto con los pañuelos, y se empezó a visibilizar. No es que antes esto no pasara, ¿no? Por eso te decía, si te estoy hablando del Encuentro Nacional de Mujeres, que es el número 33, y vos no tenías idea de qué era, no es casual. En los diarios sale un recuadrito así, y que en general tiene que ver con si hubo disturbios en la catedral del lugar donde estuvimos, ¿no? Donde yo estuve, y siempre hay algún tipo de disturbios, y siempre hay infiltrados, y no sé qué, pero ese es otro tema. Y empezamos a hablar con las comediantes, y era, bueno, ¿y dónde firmo? ¿Y dónde firmo? No sé qué. Y Anita Feinberg, que tenía un grupo, empezó como a juntar gente. Y decir, che, bueno, y va a ver a Le Vasvera y dice, che, si hacemos un colectivo nosotras, bueno, armemos una carta. Igual yo la firmé acá, yo la firmé allá, no importa, pero hagamos una carta y saquemos una foto. Si lo que importa es de esto, es darle visibilidad también. Y así fue como se armó un chat donde estamos varias y se generó esta movida de estar todas juntas. A partir de ahí, yo hablo con algunas de las chicas de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, entonces no sé, me convocan muchas veces, yo hago muchos shows a beneficio, muchas veces para compra de misoprostol o para, esto no sé si se puede decir, pero sí, o para juntar plata para ir a traerle de diferentes órganos, ¿no? Y así me conocen como alguna otra gente, entonces bueno, algunas de las chicas de la campaña me decían si queríamos ir a hacer algunos shows para bancar los Martes Verdes, así que estuvimos yendo las que podíamos, con un frío, a subirnos ahí al camión frente al Congreso, a tirar unos chistes. La gente nos miraba como diciendo, ¿qué hacen estas que vienen a tirar chistes? Bueno, sí, se banca así. Y después participamos de algunas otras acciones, como la Operación Araña, o esas convocadas también por, bueno, por Ni Una Menos, y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, se generó todo eso. Capaz que te estoy re aburriendo. No, me interesa. Pero cuando vos decís de la carta que cada colectivo prepara ¿su propia carta o hay una carta madre, digamos? La carta madre fue la de las actrices y después cada colectivo armó como su propia carta. Desde un lugar medio simbólico, donde después se entregaron todas esas cartas y todas las firmas en el Congreso, como, bueno, mira, está toda esta gente pidiendo, además de la gente que está afuera. Y había mucha gente que decía, ¿yo dónde firmo? Y bueno, nada, me parece que estuvo bueno visibilizarlo y todos los días tenías una foto de, bueno, acá están las actrices, sacaron una foto, las comediantes sacaron una foto, las periodistas sacaron una foto, las fotógrafas, se fueron juntando en diferentes colectivos. Y, digamos, la expectativa con estas cartas es que sean tomadas ya por el... que pasen, digamos, de alguna forma al Poder Legislativo, que alguien lo tome para un proyecto de ley. Bueno, eso ya no pasó, pero ya no fueron tomadas en cuenta porque se votaron negativamente. Pero yo creo que el objetivo un poco era juntarnos, ¿no? Hay una de las canciones que se canta en las marchas que dice, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado se va a caer, ¿no? Creo que tiene que ver un poco de esto, de estar juntas y de estar visibles, que es importante. ¿Y cómo pensás que se puede...? Yo me acuerdo de una vuelta en la JAM, donde vos fuiste a presentar un video que habían hecho. No me acuerdo en qué contexto. Nunca vayas a la JAM antes de alguna de estas cosas porque voy a estar yo arengando, ¿no? ¿Pero te acordás de cuándo había sido? Sí, fue antes del primer paro internacional de mujeres, donde yo mostré unas cosas que hicimos llamando con Florencia, hicimos unos videos donde le cambiábamos las letras a unas canciones, hicimos un cancionero feminista, algo de eso hacemos en el show en Divas, donde hablábamos del paro, y entonces pasé esos videos en la JAM y arengué a que saliéramos a la calle y que hicieran paro. ¿Y cómo pensás, digamos, cómo se puede...? Porque ese es un claro ejemplo de cómo desde la comedia podés empezar a tratar de generar, digamos, un cambio. ¿Vos lo notás hoy en día en muchos colegas, digamos que ya hay una conciencia que antes no había en el material en sí. Yo creo que sí, y que también tiene, o sea, que tiene que ver un poco con el momento que corre, uh-huh. y digamos, es un momento histórico súper interesante. Y por otro lado, también tiene que ver con que hace un montón que ya venimos haciendo comedia. Cuando arrancamos, ¿qué hacemos? Hacemos como una comedia medio que te queda más cerca, más chiquita, y después cada uno, cada una, cada une va encontrando su propia voz. Entonces creo que hoy la mayoría de nosotros somos mucho más interesantes que antes y somos mucho más personales. A mí, por lo menos a mí me pasa que me interesa el comediante o la comediante que va encontrando su propia voz. Pero eso te lleva tiempo. Claro. No se lo puedes exigir a alguien que, no, hace un año que está... Capaz que sí, capaz que es alguien que la tiene clara y que ya que viene desde otro lado y que viene con una idea y entonces aplica no sé, la estructura, lo que aprendió, eso. Pero me parece que tiene que ver mucho con el tiempo arriba del escenario y con ir encontrando tu propia voz, tu propio discurso. ¿Y vos en lo personal notás que hubo una evolución, si se quiere, en cuanto al feminismo? No sé, te pasa por ahí que lo pensás ahora, analizás chistes que hacías al principio, decís, esto no puedo creer que decía esto, o más o menos siempre tenías una línea que fuiste siguiendo. Yo más o menos siempre tuve una línea sin tener las herramientas que tengo hoy para hablar de patriarcado. Quizás yo me quejaba de los mandatos sociales, de por qué las minas tenemos que hacer tal cosa, por qué los tipos pueden hacer esto y nosotras no. Uh-huh. Digo, desde ese lado... Si bien seguramente había algunos chistes que vos decís, no, claro, hoy mirados de este lado estaban mal formulados o estaba diciendo cualquiera, la mayoría yo venía por ese lado. Mucho más lavado, mucho más con esto de por qué tengo que ser flaca, por qué tengo... Digo, sí desde un lugar de queja, pero diferente, creo yo. Claro. Sí creo que eso fue ganando en otro tipo de estructura, por lo menos en mí. Uh-huh. Y sí creo que también que a muchas les pasa y que a muchos varones también, que tiene que ver con esto de, bueno, estoy podrida igual que me digan como, ¿no te parece que se están pasando con el tema del humor, que no se puede hacer chiste con nada? Se me llaman de la televisión y te hacen esas preguntas, ¿no? Y sí, la no, verdad es que... Más sale. ¿Eh? Es lo que más sale, digamos, lo que más te... Te llaman como comediante y te corren como por feminista. sí... Lo que pasa es que yo creo que sí se puede hacer humor con todo. El tema es dónde estás parado. O de qué te estás riendo. Si te seguís riendo del oprimido, del débil, o si te estás riendo del opresor. ¿De quién te estás riendo? Sí, uh-huh. No vale más. Puto, gordo, minita. No vale más. Uh-huh. Y está bien, claro, que no valga más. Pero hay también una... Digamos, creo que la gente que no hace ese cambio por voluntad propia, por darse cuenta, como que de a poco ya están quedando afuera, porque el mismo público ya evolucionó. Claro, sí, atrás. Sí, yo creo que sí, por suerte. Uh-huh. Sí. Además es esto, el otro día le dije a un conductor, digo, matan a una mujer cada 30 horas por el solo hecho de ser mujer y vos te estás quejando porque no puedes hacer más chiste de suegra, dale. Como, dale, te pido por favor. Como, no, qué sé yo. Si vos tuvieras que pensar en algunos hitos o dentro de la comedia, en gente que sea importante en esa dirección. No sé si viste en Netflix el show este de Hannah Gadsby. Sí. Del cual se habló mucho, como que fue tan por ahí un poco paradigmático la forma en que ella trata el tema y todo lo que ella dice, como que es muy, muy impactante, muy fuerte. ¿Vos no? ¿Qué, se te ocurre algún otro ejemplo o algo así de que vos decís, esto es valioso, esto vale la pena verlo? No sé muy bien para dónde ir con esta pregunta. Me parece que todo vale la pena verlo. Porque uh-huh. de esa forma vos podés después tener como una crítica al respecto, ¿no? Uh-huh. Yo trato de mirar mucho y me parece que es importante ver. Justamente para tener estas diferencias. Porque si no también vos de repente caes ahí y decís, bueno, pero no sé, no lo entendí. Hay gente que dice, no me reí, no sé qué. Bueno, es válido también. A mí me parece que es súper interesante. Y que ese discurso está bueno que la gente lo escuche. ¿Qué es importante para ese lado? Y cada vez consumir más comedia de este estilo, comedia un poco más profunda. A mí me gusta más. Digo, claro. A mí me pasa que me hace reír a alguien que con el que me pasan cosas. Uh-huh. Y llevándolo para el otro lado, también ves que todavía hay mucho de lo otro. Mucha por ahí gente que está haciendo un humor de otra época o que no crece o no evoluciona de la misma forma. Sí, yo creo que sí, que hay gente que se resiste un poco más, pero bueno, esos no hay que ver, ¿ves? Pero, no, porque me pasa que lo empiezo a ver y digo, no, bueno, dale, sí, vas a hablar de esto, no. Y es muy fácil darse cuenta, ya a los 5 minutos ya sabes por dónde viene y hacia dónde va a ir. Sí, sí, y por suerte hay cada vez, porque nos estamos animando más, porque tenemos más redes de contención entre nosotras, pero por suerte hay cada vez más mujeres haciendo comedia acá, ¿no? Me refiero, al principio éramos muy pocas y costaba un montón. Ahora sigue costando, pero de otra manera. Y me parece que está buenísimo eso. Vos haces desde el 2004, leí, ¿no? Que haces stand-up. Sí. Un montón. Sos de la... Cuando vos... ¿Con quién hiciste...? El curso... Estudié con Diego Weinstein en ese momento. Y mi compañerito era Félix. Y en el otro curso estaba Campa. Y arrancamos con un show que se llamaba Pare de Sufrir. No sé, una cosa. Sí, hace mucho. ¿Sabés que yo...? Siempre que hablo con gente que está hace mucho, lo venía pensando ahora, como que es más común que nombres compañeros que hoy en día sigan y alguien que empieza ahora por ahí no... Es uno o dos los que quedan por taller. Y antes como que había una época en la cual había mucha gente que después siguió y... Sí. No sé a dónde voy con esto. Nada. No sé, trata de redondear la pregunta. sí, hay un montón. En ese momento, al toque, empezaron a estudiar otros. Digo, teníamos shows donde nos íbamos cruzando. Igual, ojo, porque yo también arranqué con gente que después dejó de hacer. Y también hice shows que después dejaron de hacer. Lo que pasa es que, sí, los que seguimos, acá estamos. No era fácil en ese momento, pero también tenía otra cosa que sí era fácil, que era nuevo, que era novedoso, que estaba todo para investigar y que esto que te decía, tuvimos tiempo de tener como un vuelo en la carrera. Que probablemente yo al principio... Probablemente no, seguro. Yo al principio no tenía esta seguridad que tengo arriba del escenario hoy de decir lo que quiero decir y que me divierta lo que quiero decir y que por ahí me importe menos la mirada, si bien me importa, obviamente, no estar como tan sujeta a si el otro me dijo no, fíjate que no digas eso, no sé qué, como estoy plantada de otra manera, lo disfruto. Lo disfruto. ¿Te parece que ahí también tiene que ver... el ambiente que por ahí al principio era más hostil, ¿lo notabas eso? Como que al principio, desde esto que decía, ¿puede una mujer ser graciosa? Como se hacían preguntas desde cosas hostil. Más... Sigue siendo hostil. Eso te iba a preguntar, ¿no notás, no cambió para bien eso? O sea, cambió, cambió bastante, pero sigue siendo hostil. O sea, tuvimos que pelear mucho con el tema del humor femenino, que era como, dale, flaco, dale, humor femenino. O sea, yo no presentás al varón como el humor masculino. Entonces, ¿por qué a mí me presentás como lo otro? Eso otro que hay del otro, ¿entendés? Como, digo, ¿qué diferencia hay? Con eso seguimos luchando. Me siguen preguntando, como, ay, sos graciosa. Digo, nosotros porque nos movemos en un microclima acá, donde vos decís, bueno, qué sé yo. Pero fíjate que hacen cualquier festival y vas a ver que hay muchos más varones que mujeres. Y te van a decir, no, bueno, lo que pasa es que hay muchos varones que sí, dale. Wow. Ese es el discurso de siempre. Hace paridad y vamos viendo cuántas mujeres hay y cuántas mujeres pueden acceder a eso y cuántas mujeres se van a poder esforzar para eso donde antes no había lugares. Entonces, por ejemplo, micro stand-up, está buenísimo, son 6 y hacen 3 y 3. Aunque les cueste buscar, o aunque, digo, en general yo creo que no, porque hay un montón de mujeres que pueden participar de eso, están haciendo 3 y 3 y eso es genial, ¿entendés? Pero fíjate cualquier festival, somos menos las minas. Porque aparte ese argumento, si no termina siendo como el huevo y la gallina, si dice, no, hay más hombres que hacen stand-up. Bueno, por ahí hay más hombres porque tienen más posibilidades de... Porque ¿sabes lo que es de agotador pensar que no te van a llamar, que no va a ser tan fácil llegar, que si hay un festival van a llamar minas y hay 3 lugares, van a llamar a la misma de siempre, lo cual es lógico porque entonces esas siempre van a tener más posibilidades y cada vez van a estar mejor, pero las que vienen atrás no. Entonces, ¿hasta dónde te la bancás? Hay momentos de decir, oh, yo qué sé, hago stand-up en mi casa. Como, claro. Pero de verdad, nos pasa en todos los ámbitos de la vida. Y en la comedia también. Y además, el prejuicio de si va a ser gracioso o si no. A mí me pasó, digo, la otra vez hablaba en un evento con una mina que me contrató y que ella se reía de esto. O sea, en un cumpleaños, y de repente paso yo a hacer monólogo de humor, y los varones todavía se resisten. Como, ¿qué viene una mina a ser gracioso? Como, lo primero que te preguntan es, ¿vas a cantar? Como, ¿vas a cantar? No, voy a hacer humor. Y todavía tienen esta cosa de te tienen que tirar ellos el chiste gracioso de vos decís claro, algo. Sí. Que ya de por sí es más hostil el clima en un evento, pero... Totalmente, imagínate siendo mina. Si yo, salvo que sea un cumpleaños de mujeres y vos te vayas a reír con esas minas, que también puede pasar que esté bueno o no, pero si vas a un cumpleaños de estos grandes o un casamiento, no sé qué, tenés más hostilidad de la gente más grande y qué sé yo, de los tipos que te miran. Y la verdad es que eso, decís, oh, otra vez, oh, esos señores, por favor, están dando vergüenza. También supongo que hay algo, una... un machismo tamizado o un poco intermedio, que es el que dice, no, no, sí, las mujeres son graciosas, pero que no hablen, ponele, de sexo, que no hablen, como que hay gente como que le tiene como, no, hay ciertos temas como que no deberían. Mira, no sé, pero no les digas que me llame esa gente. Sí, no sé bien si el tema de sexo qué, o al revés, también es como, ay, no es minito hablando de sexo, como hay una cosa como si, no, dale, como ya que, ya, o mucho que me pasa, bueno, te pasa la típica de, no, porque el tipo hace humor universal, y está hablando de afeitarse, Jorge, y dice, no, pero el minito habla de depilación, es lo mismo, no me rompas, ¿entendés? Como hay un lugar de, dale, a esta altura te lo tengo que explicar, como, hay un lugar donde te sigue siendo más hostil. Un tipo hablando ahí arriba va a ser siempre mejor recibido que una mina. Y de los temas, no sé, supongo que habrá gente que diga, no, porque de esto la mina no saben, o no sé qué, o no pueden hablar. Y si habla mucho de sexo es una putita. Y si no, no, ¿viste? No, hay un lugar. O si no, es esta cosa que a veces lo digo en el monólogo, donde te dicen, no, claro, porque a vos te deben tener miedo. Sí, no sabés las cosas que hago yo. Digo, hago chistes, chicos, ¿no? Como, si tenés miedo de esto, bueno... porque, no, pero sos ¿pero cómo mujer. Te entra el miedo? ¿Quién? De los tipos, que los tipos no se me acercan porque... no, bueno, lo que pasa es que das miedo porque, bueno, sos una mujer que se planta arriba del escenario. Sí, y... ¿Entendés? Como hay un lugar como que pasa mucho eso. No, bueno, pero viste, estás ahí hablando de sexo. Pues, y, o hablando de feminismo, no sé. ¿Y cómo pensás que se... digamos, es tiempo... y es tener más espacios, digamos, que haya más mujeres arriba del escenario, mismo lo que decías en los festivales, que sea más equitativo. Sí, y es una decisión política, que sea equitativo. Es una decisión. Si vos vas a armar un festival, que sea una decisión que haya igualdad, que haya la misma cantidad de gente, de minas que de chabones. Que sea, y que haya trans, que haya de todo. En eso está claro, ¿no? Pero digo, el cupo trans ni hablar, es muchísimo menor y muchísimo más difícil todo. Pero me parece que es interesante que desde la gente que tiene que convocar, que convoque mitad y mitad. Hay un montón de minas que pueden hacerlo. Bien. Igual o mejor que los varones. No tiene que ver con una cuestión de género. Estamos haciendo comedia, da lo mismo lo que seas. Estamos haciendo comedia. Puede ser gracioso, graciosa, graciose o no. Punto. Es como, bueno. Tampoco ayuda. Indigno. Tampoco ayuda que en los medios, digamos, la pregunta muchas veces sea desde el lado de, ¿y como mujer? ¿Cómo sos? ¿Y qué quieres que te conteste? ¿Como rinoceronte? ¿Cómo soy? Sí, soy mujer. ¿Qué pregunta me estás haciendo? ¿Viste? No, que hay un lugar donde te juro que al principio a mí me costaba esto de entender, porque yo como re buena onda. Hay un momento donde decís, dale, me vas a preguntar siempre lo mismo y vas a dar vueltas sobre eso y me lo estás preguntando desde un lugar como... dando por sentado que eso es una mirada distinta, menos, o sea, es distinta porque es la mía, pero no porque sea mujer, ¿viste? Es como, oh, te juro, hay un momento de que te dan ganas de salir con un bate a romper todo. Me acuerdo, me gustó una respuesta que me dijo Bernardita cuando que le preguntaban a ella si cómo hacía para irse de gira siendo madre. Y dice, igual que Mick Jagger, porque a él no le preguntan esto. Sí, tal cual. Sí. Pero... bien. Eso es un buen, como una buena forma de saber si estás preguntando algo machista o no. ¿Le preguntarías lo mismo a un varón? No, entonces no lo preguntes a una mujer. Bien. Bueno, como desde ese lado, porque nos estamos deconstruyendo entre todos, ¿entendés? O entre todes, estamos tratando de buscarlo. Entonces hay veces que decís, ¿y cómo hago para darme cuenta? Pensá, 2 minutos, ¿harías lo mismo si fuera varón? ¿Le dirías lo mismo? ¿Le preguntarías lo mismo? ¿Tendrías este tipo de comportamiento si fuera varón? ¿No? Bueno, listo, entonces no lo tengas. Eso, digamos, tenerlo en cuenta, lo pienso también para mí y para el podcast, o sea, es un ejercicio que... ¡Re! Pero obvio. Que hay que hacer. Porque el tema es que todos o todes nos estamos cuestionando. Y está bueno eso. Yo no espero que un tipo venga, porque no lo sé yo, porque recién me ponía nerviosa tratando de explicarte un montón de cosas que digo, ni yo las tengo claras, y entonces te las explico como yo puedo, y en esto trato de perdonarme lo más que puedo, porque si no después también tengo una exigencia de, ay, lo expliqué mal, soy un desastre. Digo, y yo siento que obviamente a los varones les pasa lo mismo, pero ninguno está con esta cosa de, ah, te equivocaste, ese es un forro. No. Si vos te estás cuestionando, si no te estás cuestionando, si te chupa un huevo, y bueno, sí, entonces vamos a estar más enojadas. Pero después es esto, estamos todos, yo ahora estoy jodiendo bastante con lo del lenguaje, que hay gente incluso que se enoja, pero me parece que está buenísimo, estamos deconstruyendo un montón de cosas, está buenísimo. Me parece que está bueno como subirse a eso. Uh-huh. Y con lo que te decía de... Si es un varón lo harías, pasa por un montón de cosas. Digo, a un tipo no le harías un montón de cosas. O sea, a mí me pasa, salimos a comer el otro día, ¿no? Éramos una mesa de minas. Me traen la carta de vino, la pido yo, elijo el vino. La camarera me dice, ¿querés que te mande el sommelier que te diga? No, ya lo elegí, no sé qué. Pero además yo ya hice curso de vino, ya sé, elegí entre lo que podíamos pagar y uno que estaba bueno, más o menos. Uh-huh. Viene el pibe. Alguien pidió vino, no sé qué, sí, no sé qué. Le dije, sí, pero ya elegimos ese, no sé qué. Sí, pero yo te puedo recomendar otros. Si es una mesa con 7 chabones, ¿cuánto que no lo haces? No lo haces. Alguien uh-huh. eligió el vino, ya está. Claro, eso no vengas decir, ¿no a tratar. ¿Será que lo hace siempre como...? No. Después de que me insistió 3 veces de decirme, bueno, pero quizás vos no sabés porque yo te puedo ofrecer uno que en la misma gama, pero no sé qué, le digo, yo sé y te estoy diciendo cuál es el vino que quiero. ¿Me podés traer ese vino? Se termina uh-huh. acá la conversación. Entonces, no me insistís 2 veces más. Claro. Bueno, entonces es eso, pregúntate, si es una mesa de varones, ¿lo harías? No lo harías de la misma manera. La mina no me hubiera mandado al sommelier si era una mesa de 7 varones y hay uno que abre la carta, ¿entendés? Como si pusiera la pija sobre la mesa, da vuelta las hojas y dice, quiero este vino. Nadie le va a cuestionar a ese señor el vino que pidió. Nadie. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces es como, bueno, es un ejercicio. ¿Lo haría con un varón? ¿Le preguntaría esto a un varón? O estoy, bueno, no, si no, no, entonces no lo hagas. Uh-huh. Bien, bien. Bien, es un ejercicio necesario, creo que, en todos los ámbitos. ¿No? Total, pero yo también lo hago, ¿eh? Ajá. Miles de cosas hago yo que digo, bueno, esto lo estoy haciendo porque lo tengo adquirido de alguna manera o porque realmente yo pienso así, como... Hay que cuestionarse todo el tiempo. ¿Es agotador? Sí, pero vale la pena. Bien. Bueno, te saco, te paso a otro, sí, a otro sí. tema. Esto, viste que me dijiste que no ibas a tener que editar, vas a tener que editar porque al final te hablamos un montón. No, te iba a preguntar, vos sos actriz, sos comediante y sos autora también. Sí. ¿Te sentís más cómoda o son distintos? Son distintos roles y me gustan todos. Cada uno tiene como su particularidad. Me divierto mucho siendo comediante, ¿no? Yo creo uh-huh. que es una de las cosas que me fue ganando más en la vida. De repente me toca ser actriz e interpretar un personaje, como estuve haciendo ahora, que estuve haciendo los reemplazos en Confesiones de Mujeres de 30, no sé qué, y me divierto. Y también digo, ay, extrañaba un poco hacer esto. Después me pasa que como autora es otra cosa, pero de repente es como, bueno, acabamos de terminar una obra nueva con Florencia y ahora nos llamaron para escribir otra cosa sobre lo que se nos ocurra. Y es como, ay, ¿qué escribo? Ay, ¿cómo podemos escribir? Y es linda la primera parte de imaginar, después es más, como más laburo, más técnico, que también se empieza a poner tedioso y qué sé yo. El escenario tiene eso de que siempre es divertido. Y es corto, me subo, estoy 1 hora y media, me bajo, uh-huh. me voy a mi casa a festejar, que estuvo genial. Lo otro tiene más rutinario, entonces es divino empezar a pensar una obra, el trabajo después es agotador, y hay un momento donde decís, ¿para qué mierda estoy haciendo esto? Como todo. Y después cuando la vas a ver y estrena, y qué sé yo, y ves a las actrices o los actores haciendo cosas, es como, ¡ay, qué lindo! Y después te da mucha satisfacción, y después seguís cobrando por Argentores, así que te sigue dando muchas satisfacciones. Creo que cada espacio tiene lo suyo. ¿Dónde me divierto más? Y arriba del escenario, creo que me genera una cosa. Ahora estaba haciendo un micro stand-up, la pasé genial. Ah, contame de eso, ¿cómo fue la...? ¿Cuándo estuviste? ¿Ahora en...? Ahora, me queda un lunes y... Sí, y termino, estuve ahora en agosto. Uh-huh. Para mí fue una experiencia divina, rarísima, porque estás en un cuartito así con un chiquito, con un montón de gente. ¿Hiciste stand-up, digamos, clásico? Bueno, porque viste que a algunos le hacen otra... Hice stand-up, pero le metí como una propuesta en el medio diferente de... Los senté a todos en círculo y hago como que charlemos todos juntos. Se llama Placeres Culposos y hablo de las cosas que me dan culpa y placer. Y qué sé yo, entonces genero una charla con la gente y después tengo una, tengo en el medio una situación como X divertida para que participe la gente, y después al final cierro con un audio de algo que bajé de internet y unos carteles y qué sé yo, como para cerrar. O sea, sí, hago stand-up, pero le agregué como unas cositas que se puede, como que te puedes dar una licencia y eso hace que sea divertido también. Bien, esto es esto va a salir el martes que viene, así que ¿qué te quedan? ¿Dos lunes o es el lunes? No, queda uno solo. Ah, bueno, llegamos entonces. Sí, así que acabo de terminar micro stand-up y me encantó. Muy bien. Está bueno porque aparte como que te desafía a hacer algo un poco distinto. Sí, o sea, a mí eso me copa. Me pone en un brete siempre y digo, ¿para qué me metí en esto? Y qué sé yo, pero me copa. Me gustaba la posibilidad de romper un poquito. Y además hice todo material nuevo, o sea, cosas que me venían dando vuelta en la cabeza, y qué sé yo, pero material y que probé un poquito en la Jam, pero que no es el material que hago en Divas. Entonces, me resultaba divertido probarlo ahí. Sin micrófono, nada, tiene más cosa de evento, pero con gente que te viene a ver a vos, que eso también está bueno. Claro. Y es divertido, sí. Y ahí tuviste que hacer como un ejercicio de mentalizarte de que no es... Porque uno está acostumbrado, uno espera tener mucha gente o tener cierta cantidad de gente en una sala. Y eso es muy chiquito. Podés tener en una sala llena que hay 20 personas, 15. Sí, sentadas en el piso y de repente tenés 5. Ajá. Y es un tema, ¿sabes? Show para 5. Sí, qué sé yo, sí. Pero es más, tiene más que ver con la frustración del ego, de esta cosa de ay, cuánta gente vino al momento. Yo la pasaba bien igual, la pasé bien igual, incluso cuando en las funciones que hubo poca gente. Ajá. Porque te prendés, estás charlando, los estás viendo, es parte de esto. Y además, porque en estos años hice muchas funciones para poca gente. No, tampoco es que, ay, no sé, nunca me había pasado, es una sorpresa. y al ser chiquita, es más cómodo, qué sé yo, peor cuando vas a una sala de, no sé, 150 personas y tenés 10, y ahí sí, es como, ¿entendés? Sentís el, claro, sentís el vacío. No, tampoco más ese vacío. Total. Está más presente. Y me decías que, no sé si podés hablar de eso por ahí, no, pero que terminaron de escribir una obra nueva con Flora. Sí, terminamos una obra que nos había pedido, terminamos una obra con Diego Romay para estrenar en enero, que es una adaptación, no sé si se puede decir o no, pero supongo que sí, porque ahora empezará a circular. Es una adaptación de un libro de Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, o algo así, nunca supe bien cómo se llamaba el nombre, capaz que es al revés. Sí, no, creo que es así, sí. Y la idea era llevarlo a teatro y hacerlo actual. Y no machista, y no como... Eso te iba a preguntar, ¿no tiene cosas...? Y es de los 90, obviamente que tiene otra mirada. Uh-huh. Así que bueno, fue un trabajo de meterle mano y tratar de hacer algo. Ahí lo llamamos a Pablito Mir también para que se sume, uh-huh. Hablar de la pareja y de cosas. Obviamente que en una pareja somos diferentes, pero porque nosotros somos diferentes, porque todos somos diferentes. Entonces, bueno, hablar desde un lugar de comedia y darle como una cosa más actual a ese libro. Bien, y eso estrena en enero, me dijiste. Esa es la idea. No sé si se puede decir o no, eso sí te lo averiguo mañana, porque lo entregamos el viernes, yo creo que sí, pero... Ok, sí, cualquier cosa no te hagas. Como él está empezando a pasársela a los actores para ver quién la quiere hacer, qué sé yo, no sé si esto colabora. Está bien, está bien. Pero lo que te iba a preguntar en general sobre eso, cuando uno entrega, digamos, tenés el libreto ya... ¿se mantiene eso o después empieza a variar y vos perdés el control sobre lo que escribiste? Perdés un poco el control, sí. Uh-huh. En algunos casos lo perdés mucho y ahí te querés morir. Porque sigue estando tu nombre asociado después. Sí, que decís, sacame el nombre de ahí. Sí, ponelo chiquitito, chiquitito, que no se vea nada, no posteas nada. Y en otras, lo que tiene que cambia es que crece. Y está bueno, qué sé yo. Menopausia cambió. Y tiene mucho que ver con lo que le pusieron las actrices. Y después, incluso algunas actrices fueron cambiando. Y cada una le puso una impronta distinta. Y eso está buenísimo. Y es raro... También... Sí, no, es raro sentarte en la platea y ver tus chistes hechos por otra gente, sí, por, ¿no?, actrices de renombre del carajo, y la gente estallada de risa en la sala, y vos mirás y decís, ¡ay, qué lindo! es raro, pero es lindo. Bueno, lo mismo pasó con Confesiones de Mujeres de 30, ¿no? Que la estaban haciendo Sofía Gala, Tamara Pettinato y Cayetina, uh-huh. Y también le ponían un montón de cosas, en algunas morcillaban, decían, ¡dale, che! Pero es lindo verlo con ellas poniéndole el cuerpo. Y cuando vos vas a ver el estreno o vas a ver una función más adelante, y si te ocurren cosas nuevas, ¿podés seguir teniendo injerencia? Digamos, che, esto lo cambiamos, ¿sí? O una vez que ya lo entregaste, ya está. En general lo entregaste y ya está, pero nosotras siempre tenemos, como al tener comunicación con los elencos, si se nos ocurre algo, lo podemos. Sí, sí, uh-huh. Sí, la verdad es que, qué sé yo, con el elenco de Menopausia vamos mucho a comer a lo de Marta González, que no sabes las lentejas que hace, o a lo de Ernestina, o qué sé yo, y si se nos ocurre algo se lo podemos decir. O a veces ellas nos dicen, che, acá me parece que me falta una cosa que no sé qué, y vos pensás y le tratás de tirar algo. Y con Confesiones, bueno, el productor es el mismo que me produce a mí en Divas, con lo cual cualquier duda, cualquier cosa, siempre era, che, acá falta algo, acá las chicas no la encuentran, o acá miramos, o acá, o yo iba y che, acá, y si le suman tal cosa. Con las chicas tengo muy buena onda, y de hecho hice los reemplazos de todas, con lo cual nada, podía, teníamos la cercanía para hacerlo, sí. Ajá. Y ahora en que me hablabas de Divas recién, ¿lo estás haciendo? Divas estamos haciendo una función por mes en el Chacarerian. Bien. Que ahora en septiembre no hacemos porque me voy a México, así que la próxima es el 19 de octubre. Y la verdad es que la pasamos genial. Yo me divierto mucho. Ahora fuimos a Rosario a hacer también en el Labardén. Uh-huh. Y la pasamos genial. Y la última que tuvimos dos ahora hace poco. Una vino Alessandra Rampola de invitada y la última vino Tamara Pettinato. Y en la de Rosario hicimos esa parte con el público. Y la verdad es que yo me divierto mucho. Con Florencia me divierto, me divierte el show, me gusta el... Que es difícil, pero llegué al lugar de decir, me gusta, me parece que está bueno. Que hay cosas para ajustar siempre, sí, obvio, pero me gusta, sí. Aclaramos, Florencia es Floral Corta. Floral Corta, sí. Es raro que le diga Florencia. Pero el cuerpo es mi socia y mi amiga, le digo Flor, Florencia, la puteo. Uh-huh. Flora es como más el nombre de las redes y el claro. Nombre artístico. Uh-huh. Si no, es más Flor. Bien. Bueno, y entonces ahora estás con eso, estás con alguna otra cosa, bueno, tenés el viaje. Sí, estamos con la gira, sí. Y escribiendo un montón de cosas con esto de ahora tenemos una obra nueva por delante para escribir con Flor, probablemente se venga como una segunda parte de, o una segunda obra que hagan las mismas chicas de Confesiones, están dando vueltas como un montón de cosas, escribimos ahora para microteatro, quedemos o no quedemos, estamos como escribiendo. Y ¿qué, cómo es eso? Vos ahí te presentás un presentas proyecto, obras, digamos. Claro, que después también las podés convertir como en otra cosa. Está bueno, qué sé yo. La verdad que es un buen momento. Me está costando muchísimo disfrutarlo, pero, pero es un buen momento. Viste que cuesta. Estoy tratando de quejarme, estoy buscando todos los días algo para quejarme. Decir que el país te ayuda muchísimo. Claro. Es difícil, ¿no? De disfrutarlo. Sí, siempre crees más, qué sé yo. Ahora yo estoy organizando proyectos para hacer, qué sé yo, cosas mías que tengo ganas de hacer, desde un programa para YouTube, para mi canal o para mi Instagram, hasta hacer radio también, hacer como... Entonces te vas autogestionando un montón de cosas, y eso me divierte, obvio. Después, bueno, hay que generar plata también. Claro. Eso como ya para ir terminando, ¿cómo... ¿vos siempre laburaste por tu cuenta? ¿O? No, yo trabajé como todo el mundo en cualquier cosa. Al principio, cuando yo empecé a estudiar, de hecho empecé a estudiar primero medicina, porque me iba para cualquier otro lado, después me pasé a letras, después pasé a comunicación, y qué sé yo, y mientras tanto trabajé desde cajera en un supermercado, a una oficina, a administrativa en un centro médico, estuve un tiempo, y en un momento ya no daba más, y mientras tanto estudiaba teatro, y lo otro se fue acomodando. Fue un cambio, digamos, gradual, no fue que un día dijiste, basta. Sí, no, un día dije, basta. Pero mientras tanto venía paralelamente estudiando, estudié teatro, terminé en la escuela de Raúl Serrano y entonces pasé a ser asistente de uno de los profes y fui parte del elenco, entonces mientras hacía eso, aunque apenas ganaba dos mangos, trataba de, y me agarra la crisis del 2001 todo junto, y en un momento dije, no doy más, la pasaba muy mal en el centro médico, y dije, bueno, le tengo que como poner un poco a esto y medio pateé el tablero. Y al principio lo pasé para el orto, como todo el mundo. Y daba clase de teatro y nada. Y me la fui rebuscando. Uh-huh. Y ahora hago un poco lo mismo, ¿no? Como con esta incertidumbre de la profesión y del país, todo junto. ¿Alguna vez se te pase? Porque yo ahora tengo esa angustia, digamos. Que supongo que hay que acostumbrarse a vivir con eso. Porque no se te pasa nunca la incertidumbre de... Bueno, tengo que generar más cosas. No, no se te pasa nunca. No. Pero se aprende a convivir, se puede vivir con eso. Pensá que la otra opción es volver a una oficina y estar un montón de horas en un lugar. A mí eso me reangustia. La otra vez lo hablaba con una amiga que a ella le angustia mi incertidumbre y a mí me angustia. Como decís, bueno, creo que cada uno elige el mal menor. ¿Qué te bancas en esta vida? ¿Esto o bueno, anda por ahí? Creo que es un poco eso. Después cuando puedo dormir una siesta un miércoles, puedo sacar a mi perra o llevarla a la veterinaria en un día común, puedo organizar mi día a día, me parece maravilloso. Después cuando empiezo a hacer las cuentas no me parece tan maravilloso. Sí. Y después cuando digo, bueno, se está acabando esta parte, tengo que empezar a generar esto. Pero bueno, surgen estas cosas. Escribo para tele, ahora bueno, se estrena La culpa es de Colón, edición Mujeres, se estrena en octubre. Y decís, bueno, eso estuvo bueno en su momento y generó guita y después va a generar lo que genere por el derecho de emisión y así con los programas que haces y así con las obras de teatro y apostás, qué sé yo. Uh-huh. Ojalá que esta obra que entregamos el otro día se estrene en enero y la rompa el año que viene y yo pueda vivir un poco de eso, porque además las obras de teatro, la particularidad que tienen es que nosotros no cobramos nada hasta que no empieza a funcionar. Ah, recién por Argentores, digamos. Claro. Entonces, yo pensé en general, que también por el. O sea que sin. Depende. Algunas obras sí, y depende quién, depende cómo, depende cuál sea el arreglo, ¿no? A veces lo que te hacen es te dan un adelanto, pero tampoco es que vivís con ese adelanto. Uh-huh. Pero es un adelanto que después se descuenta de. Depende del arreglo, sí. Okay. Pero después vivís de lo que funciona. Entonces, la verdad es que para mí es. Todo el tiempo es una sorpresa. ¿Cuánta plata va a haber? ¿Cuánto? Y de repente pegas un montón de cosas. Esto, al tener varias cosas. Ahora también, mañana, por ejemplo, grabo unas cosas para Drunk History. Entonces ahí me llaman como actriz, y en el otro estoy como guionista, en el otro estoy como autora, en el otro me subo al escenario, en el otro. Bueno, va generando un poco todo. Y todo eso me gusta hacerlo. Entonces, me voy a quejar. Y sí, me puedo quejar. Me gustaría tener más plata, sí, pero la verdad es que soy feliz. Claro. Y aparte lo bueno de todas las cosas que generas es que son cositas que van quedando ahí que después cada tanto seguís percibiendo algo de eso, o por lo menos que se puede reflotar en algún momento, no sé. Sí, tal cual, sí. Uh-huh. En general sí, con esto de bueno, mientras las obras estén en cartel, mientras las cosas se pasen en tele, obviamente, eso seguís como seguís percibiendo algo, pero además también te va conociendo la gente te empieza a llamar, digo, eso está bueno, terminamos una obra y entonces por recomendación de otro nos llama alguien para ofrecernos una obra, ahora terminamos extra y nos llama otra gente para ver si queremos escribir una obra para no sé qué. Entonces se va armando un poco el mercado y es interesante, qué sé yo, también me pasa esto, decir, bueno, ahora que tengo un poquito más de tiempo, tengo ganas de mirar series, películas, de consumir cosas, de consumir cosas me refiero a comedia o estas cosas, ¿no? No, ahora me voy a drogar tranquila porque llegó el momento, no, también no, pero sí de, bueno, de mirar, de ir a ver, de leer, de como en esos momentos que muchas veces no podés porque estás como con muchas cosas, y con esto, para poder seguir creando, entonces la verdad es que es lindo el laburo. Sí, te genera mucha incertidumbre. Pero te juro que la vas a pasar bien. Ya te vas a amigar con eso. Bueno, bien, me quedo con eso entonces. Sí. Bueno, muchas gracias, Vero. No, gracias a vos y perdoná que hablo un montón. Por favor, está muy bien. Y ahora voy a comer algo. Siempre lo digo a entrada, pero no quiero dejar de decir que hay una mesa preparada y hay cosas que yo valoro mucho. Así que muchas gracias. No, por favor. Si te gustó el podcast de Nacho, te invito a escuchar mi podcast, Club Gabou, que es también un podcast de comedia. Se escucha en www.gabou.com.ar, en iTunes como club@gabou y en Spotify, Club Gabou. Nos vemos.